¿Su nombre? Marcelino Collío. Bueno, estamos aquí con Marcelino Collío, que nos va a hablar acerca del caso de Macarena, la cual la mía asesinada por el grupo Saeza hace poco tiempo. Queremos saber más sobre el caso, también saber qué son las acciones que se están llevando de forma tanto judicial y cuáles son las acciones que están tomando como comunidad. Bueno, mira, la verdad es que efectivamente este fue Macarena fue asesinada el día 22 de agosto, ¿ya? Y bueno, fue encontrada por su hijo, uno de los hijos mayores, de 11 años, lo que sin duda generó un gran problema para el hijo, porque un niño con un tema que lo va a cargar por toda la vida. Pero justamente después de eso, al día siguiente, esta empresa llega en masa con aproximadamente 50 personas con vehículos a instalar el cableado por la fuerza, después de haber muerto a Macarena el día siguiente, respaldado por carabineros del Quiñe. Entonces, a nosotros la verdad es que fue como querernos patear en el suelo, un doble atropello. Pero bueno, en torno a la muerte de Macarena, nosotros hemos presentado una querella en los tribunales contra los que resulten responsables de aquella acción, porque estábamos esperando los resultados de la autopsia. Eso llegó, y en torno a eso se hicieron una cantidad de objeciones que tiene, a nuestro parecer, la autopsia, y hemos presentado una querella para que se investigue y para que efectivamente esto no quede como suicidio, sino que quede como un asesinato, que fue lo que pasó, ¿ya? Y que se busque los responsables. En nuestra opinión, aquí hay una responsabilidad directa de la empresa RP Global, que es la hidroeléctrica, pero también de la empresa Saeza S.A., que es la que está instalando los cables, y que ha actuado con mucha prepotencia en el territorio, y que se han vulnerado derechos, y que se han vulnerado la misma legislación de este Estado chileno. Entonces, eso nos parece a nosotros muy grave. Respecto a lo judicial, no habla de una querella. ¿Esta querella fue acogida ya por los tribunales de garantía? Fue acogida, fue presentada en los tribunales de Panguipulli y fue acogida. Ya. Respecto a acciones que se están tomando por parte de la comunidad, por parte de la familia, más allá de lo que es el tema judicial, marchas, mítines, ¿se siguen haciendo hoy en día? Bueno, primero, digamos, aquí hubo una movilización antes de la muerte de Macarena, y que fue el 1 de agosto cuando la comunidad decidió tomarse la carretera internacional que pasa por Liquiñe, porque las autoridades no escucharon a las comunidades. Eso obligó a que el día 19 de agosto hubiera una reunión con las autoridades regionales que llegaron a presentarse ahí. Y bueno, y ahí se le exigió que hubiera fiscalización a la empresa. Ellos se comprometieron a que el día 30 de septiembre iban a entregar la información de la fiscalización que se hizo a la empresa. Esta reunión, esta asamblea se hizo el día 30, pero la autoridad regional, la verdad es que fue a dar puras explicaciones, pero no entregó resultados de la fiscalización, y pidió un nuevo plazo hasta el 27 de octubre. Según el director del SEA, esta fiscalización, el informe está hecho, está listo, pero tiene que firmarlo el jefe del SEA, y mientras eso no pase, no puede ser dado a conocer. Por lo tanto, pidieron plazo para el día 27 de octubre, fecha en que va a haber una nueva asamblea en el territorio, donde van a asistir las nueve comunidades que hoy día están exigiendo que se termine con la instalación de esta empresa en el territorio. Yeah.